Ver ya. La verdad no sabía que eras vos, porque si no no atendía, pero bueno, ya estoy acá. Recibe Javier Martínez también. Ayer, Paolo Quintero tampoco, ¿qué pasa con Quintero vos, Pérez? No me quiero dar bola ayer, dijo, no, ¿quién está? El gallego, no, con ese no hablo. Algo estarás haciendo mal, pero bueno, no importa. No, te llamamos cuando gané, te llamamos cuando perdés también, porque fue un partidazo. Es así, qué cosa. Fue un partidazo. Sí, fue lindo partido, creo que... Estuvo bueno a la altura de lo que esperaban todos. Sí, totalmente. Dos buenos equipos. Vos sabés que ayer estábamos haciendo el partido, bueno, tuvimos que hacerlo desde acá, lamentablemente. Y sí. Yo decía que hablaba en... Te escucho muy bajo, Hablaba en los primeros cuartos del partido y cuando arrancó el juego, que veo la estructura defensiva de Peñarol, digo que buen planteo el de Peñarol, que buen planteo del Tulo. Que puso a Campazzo con Paolo Quintero y a Martínez con Bocia, como dice Matías Traversa, ¿no? Bocia. Y digo, ¿por qué? Porque por ahí lo pone a Martínez. A Campazzo con Martínez y Martínez, como he dicho, es pícaro, va al poste bajo y le va a poner, lo va a poner en falta a Facundo y Facundo es importante para Peñarol. De esta manera, Martínez no va a ir a la zona de la pintura y Paolo, como no va a tener esa facultad de posteársele a Facundo, lo va a poder controlar mejor. Y te dio un resultado bárbaro en casi todo el partido. Sí, creo que hicimos un buen planteo, excelente ejecución de los jugadores. La verdad que estuvimos casi 35 minutos arriba del tanteador, manejando más que nada el trámite de juego. Sacamos una diferencia muy importante de 18. Que lamentablemente no la pudimos mantener y creo que el planteo fue bueno, la ejecución fue excelente y después nos quedamos ahí con el sabor amargo de un Hobson iluminado, más que iluminado, creo que con bronca y de no haber jugado muchos minutos en el partido, entró a hacer sus cosas y le salió bien, como 100% efectiva de cancha y eso medio que nos terminó descolocando, ¿no? Ahí, esa parte final de Hobson, así como hice el comentario elogiando tu trabajo, te tengo que decir que también, recién hablábamos con Javier Martínez, dije, por ahí había que cambiar la marca en ese momento, porque te había dado mucho resultado el pasar por atrás del pick para regalarle el tiro de tres puntos. No, la marca se cambió, si vos volvés a ver el video, claro, el último cuarto, de los 16 puntos le hace 4 a lata. Le hace 6 puntos a Facu con 2 triples. Sí. 2 puntos a Gaby, 2 puntos a Axel y después a Adrián. Una cortada que le hizo a Lata. Y después le hizo a Adrián, a Bocia también. Empezó Facundo a defenderlo, después lo pasamos a Adrián y después que cambiamos la regla del pick. Si vos te fijás, después trabajamos cambio y el tipo igual estaba encendido y nada. No, el tipo estaba iluminado, eso está claro. Así que hubo cambios ahí, cambios defensivos y cambios de jugadores que lo defendieron. Claro, yo decía por ahí mandarlo a Facundo ya que estaba el partido sobre el final, sobre él directamente, ¿no? Sí, bueno. Facundo lo empezó a defender cuando él entra. Y después lo toma Adrián y después cambiamos y bueno, nada. El tipo estuvo iluminado y nosotros también tuvimos ahí dos o tres tiros en la ofensiva abierto de tres puntos y algunos tiros libres y ahí se nos fue el juego. Sí, lamentablemente esos dos tiros libres de Adrián que erró, que tuvo un partido bárbaro Adrián, fue fundamental. ¿Los árbitros perjudicaron en algo para vos o no? Nada, eso es cuestión de ustedes, de los que lo ven por tele y están más tranquilos que nosotros. Yo siempre digo lo mismo, si vos jugás bien al básquet ni sabés que hay dos árbitros dirigiendo. De hecho, cuando estábamos 18 arriba, ni sabíamos quién dirigía. Perfecto. En el buen sentido, ¿no? Te felicito. Al pueblo y a Mendoza, al contrario. Te felicito. Pero bueno, después hubo jugadas finas y nada. Nosotros creo que tendríamos que haber estado un poquito ahí en el cierre mejor, más que nada, carácter, temperamento, porque creo que Regata nos lleva por delante con garra, huevo y corazón, y no con juego, que es una de las características que ellos tienen, ¿no? El juego en conjunto, y que lo hacen muy bien. Creo que lo dieron vuelta con... amor propio. Más que nada. Bueno, sí. Y lo decía Tulo, recién sí. Charlábamos con Javier Martínez, Y nos contaba que en ningún momento ellos se sintieron cómodos en el partido, que lo terminan ganando, pero que no estuvieron cómodos en ningún momento. Tal vez fue una de las intenciones de parte de ustedes que lo consiguieron, reconociendo esto Javier Martínez recién, hace minutos nada más. Sí, de hecho jugamos tres partidos y ganaron dos. Y los tres ellos se sintieron incómodos con nuestro planteo, con nuestro personal, con la ejecución de los jugadores, y eso está bien. Lo que pasa es que cómo se dio el desarrollo del partido y el resultado final, te quedas con bronca, pero sabiendo que acá es un partido que puedes perder porque es un gran equipo, pero el desarrollo del juego te da para irte con bronca y estar con bronca todavía, porque manejamos varios minutos de juego y de buena manera. En relación a otros partidos, Regatas armó una estructura de arranque en el juego distinta a la que venía teniendo en la Liga Nacional. Sí. ¿A vos te sorprendió la inclusión de Martínez y de Calderón o la esperabas? No la esperaba, pero ellos lo hicieron en la semifinal del año pasado con Boca, entrando Calderón de entrada y dejando a Mellins en el banco, para más que nada para abrir su ofensiva y poder postear a otro jugador. La lectura que hicimos nosotros fue que con esa formación inicial lo iban a postear a Javier y a Nico Romano. Entonces, bueno, entró Axel con Nico Romano, cambiamos ahí la defensa de Adrián con Javier, y creo que no les dio resultado. De hecho, creo que lo dejamos en 31 puntos en la primera etapa. Sí, claro. Muy, muy, muy por debajo de lo que es su media, y sobre todo acá de local. Insisto, creo que estuvo bien el partido tácticamente planteado, y se destraba por un jugador que estaba iluminado y que, ya te digo, que a mi criterio entra con fastidio, bronca y ganas de jugar, porque no lo había hecho en todo el partido. Un jugador que es titular y que le está dando mucho resultado al equipo de Nico, y bueno, la metió, y ya después, bueno, era esperar que erre, y que no pasó nunca. ¿No? Está claro que lo de Mac Hobson anoche fue superlativo, y que no estaba ni en los planes de Regata. Me parece que Regata en ese buscar y buscar y buscar. Sí, de hecho Mac Hobson entra por la expulsión de Javier. Claro. Si Javier no es expulsado, él tampoco entraba. No, estamos de acuerdo. Eso está claro. Estamos de acuerdo. Lo que son las circunstancias de los partidos, un hecho. Pero bueno. Cuando llegás a un vestuario como el de ayer, ¿no? Con toda la experiencia que tienen esos jugadores y con toda la experiencia que viviste vos, como asistente de los campeonatos de Sergio Hernández y bueno, ahora tu propio campeonato como entrenador jefe. No escucho nada. ¿Cómo? Te escucho entrecortado. Que te decía, cuando llegás a un vestuario como ese, el de Peñarol, con mucha experiencia, con muchos títulos, con muchas finales jugadas, y con tu experiencia vivida como asistente y también como entrenador, ¿se les dice algo a los jugadores? ¿Cómo se encara una charla? ¿Qué se les dice? Ayer no dije absolutamente nada. Les dije que cuando estaban listos no íbamos, porque era mucha la bronca, la calentura, la impotencia, y bueno, no era, a mi criterio, no era momento para decir nada, porque no era momento. Así que se tendrá una charla hoy o mañana, pero ayer en particular nada, absolutamente nada. Tulo, te agradecemos el contacto, gracias por estar cuando ganás, gracias por estar cuando perdés, y gracias por bueno. Ser descomprimir. Es muy importante lo que dijiste de los árbitros, que lo diga el técnico, que, comillas esto, se siente bueno. Perjudicado por la gente, porque entiende que los árbitros al final favorecieron a Regata. Me encantó lo que dijiste, nos encantó a los dos lo que dijiste, bueno. Porque descomprime mucho. Bueno, Gallego, gracias, espero que te empieces a portar un poquito mejor, así todos te empezamos a querer. Ya te voy a agarrar en el reloj, ya te voy a agarrar. Dale, te mando un abrazo. Matías, y gracias por el contacto. Un abrazo, Tulo, con claridad del Tulo. Esto es hacerse cargo de la situación. Claro, papá. Perdemos, no buscamos responsables. No pasó nada. Hubo un jugador enfrente que tuvo una noche brillante. Sí. No la esperábamos. La circunstancia del partido la dejamos de costado. Estábamos ganando por 18 con esos mismos árbitros. Listo. Espectacular. Y sí, se acaba acá. Me parece a mí, al menos. Se acaba acá. Se acaba acá. ¿Esta historia entre Regate y Peñarol? No. ¿80-76? Espectacular. Lo que se viene. Lo que se viene. 80-76. Sí, brillante.